Curso de herramientas web 2.0 para la docencia. Diagrama web 2.0. Autor Josué Guillermo Cucaíta Murcia. La web 2 dio origen a toda la evolución de las páginas web estáticas. Primero, nuestras páginas web solo permitían la lectura. Con la aparición de la web 2, permite lectura y escritura. Somos los autores del contenido, somos quienes incluimos contenido en todos los sitios web y generamos conocimiento a partir de ello. La web 2 nos permite aprender buscando a través de wikis, a través de blogs, de diferentes sitios podemos buscar la información. Nos permite hacer, que aprendamos haciendo. Nuevamente, los blogs son un espacio para hacer. Las RSS nos permite crear noticias o consultar noticias y estar actualizados. También aprendemos interactuando, compartiendo fotos, videos, leyendo artículos, consultando diferentes fuentes. Pero lo más importante, aprendemos compartiendo. Cuando suministramos nuestro conocimiento y adquirimos conocimiento, formamos una red de conocimiento. Esto nos permite que realmente el conocimiento sea global y democrático. Todos tenemos acceso al conocimiento. Esta es la estructura de la web 2.0 desde mi perspectiva o punto de vista. Muchas gracias.